Debes amar, llamando respirar la paz. En realidad, ¿cómo se ayuda a quien no piensa igual? Debes amar y respirar la paz. En realidad, ¿cómo se ayuda a quien lo piensa igual? Charlie Pichón.